como mañana. ¿Mañana? No, joder, no. Tú no, yo estoy jodido. Tú eres de puta madre. Yo tenía una matemática aprobada, me va. Yo no sé por qué es mi economía. Aunque quieras, no se puede. Yo que sé, a mí hay gente me dice que si tú vas a clase, yo un pelado para tener un poco, pero vamos a ver. No, ese lo vamos a contar. Yo eso te iba a decir, si podía. Sí, sí, vale. Escúchame. El litograma sintético, como decimos. Porque se hace de otra manera tal, no, es así, ¿vale? ¿Sí? Me va chico. No, no siempre así, pero por visto en nuestras latitudes se hace así. ¿Vale? Yo traigo mi calculadora también. Yo es que no paso a probar, ¿verdad? Esa es la mía igual que. No, lo de regresivo. Claro, lo de regresivo. Bueno, déjame el ejemplo que hicimos de intraporto. No me acuerdo cuál era. ¿Cuál fue? Tía, que cagó, tío. ¿Cómo está eso? ¿Verdad? No, no, no, si te va bien, no, no, no. No, ni esta no lo tengo así, de tu manera. Primero que me la hacía la fotocopiadora, pero yo no la estudié. ¿No? No. No. Sí. Estoy de puta madre, será de puta puta. Sí, pues lo voy a enterarme además, y eso es lo más importante. La idea del móvil, tú mismo. ¿No? Mode, reg, min, mode, reg, min. Vamos a darle la regla, ¿eh? Y ahora, después de eso, mete, lo hace, le das 4, primero. Y ahora en esta flor que me queda a esta cubita, esta es la que te separa la aire. Al ver esta tecla está diciendo, cariño, te metes la aire, te metes la aire. Sepárate que te engancha. Y ahora el otro, menos 1,238. Bueno. Mete el primer valor de X, comita, no coma decimal, coma de tecla. Y el valor de X. ¿Tú vas a meter? Sí. Sí. A ver, yo pongo aquí comita. Como esto lo tenéis, la de venir a casa la repite, si no te sale que algo falla, le vamos a cortar. ¿Vale? ¿Listo? Y ahora M más. Tecla M más. Tiene que salir de pantalla M1. Significa, ya me has metido más. ¿Qué tecla era? Me ha parecido el modo estadístico. No, es el modo T. El modo estadístico de regresión, no de. ¿Qué pone en pantalla esta? N igual a 1. ¿Eh? N igual a 1. Lo ha metido en la primera pareja. Vale. El otro, 5. 5. Comita menos 2,04. N más. Y le pone N2. Siguiente. 6. Comita menos 2,813. N más. Informa, tercera pareja. 7. Comita menos 3,507. N más. Cuarta pareja, y por último, 8 comita, menos 4,605, M más, te sale N igual a 5, quinta pareja, ¿listo? ¿Tengo mojo algo? No, con lo de comita. Ah, comita. Una vez hecho eso, le dais al chip y al 2. ¿Y te vas a sacar línea mecánica o qué? Le das al chip y al 2. Y ahora, con esta teclita, le da a la derecha hasta que aparezca A, B y R. El chosti, ¿no? ¿Esto es un chosti? Yo le he puesto dos ruletas. ¿Ruleta? Y ahora, si hasta quieres... Hasta que ponga bien, ¿eh? A, B, R. Shift 2, a ver. Repito, Shift 2, ruleta, ruleta, A, B, R. Ruleta derecha, ruleta derecha. Comita, comita. A ver, Eso no tiene solución. No lo comentó. No puedo volver para atrás. Ahora la regla es tuyo. No lo vas a hacer, la vida así. Pero tampoco pasa nada. ¿Se ha muerto alguien? Sí, la rueda. Alguien, no, no. No se ha muerto, ¿no? Está. ¿No? Comita. Bueno. Y ahora, ¿ves? Si le das a uno, ya de igual te se le da. 1 igual, 2.08. Otra vez igual, esto es muy pesado. Chief, 2, ruleta, ruleta, 2 igual, menos 8 ohm, menos 0.8201. Menos 0.82. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué has hecho con la B? Lo mismo que con la A. Chief, 2, ruleta, ruleta. Ah, vale. Igual de presionar el 1, y en igual presiono el 2, y igual, menos 8, menos 0.82. Y ahora, Chief 2, ruleta, ruleta, le pego el 3 y el igual y me sale la R. ¿Listo? En la R ya lo dije, aunque esté trabajando con 2 decimales, con 3 decimales, la R se copia en todos los 9 y la primera cifra con el 9. Tengo que echar un poco, tengo que cumplir. Sí. Yo, tú fumas mucho entre polvo y polvo, dice cartón y cartón. ¿Listo? Después de todo eso, mode 1, comp. Para subir ahí. ¿Cómo, cómo? Mode comp. Completo, ¿no? Sí, posible. El último día dedicamos la clase a la infiltración, ¿no? Hoy toca la escorrentía. Ya. ¿Aquí te entra dique? Creo que no. Me parece que no. No sé. Pero. Escúchame a Ali y. Ostras, hablé con Javi. A partir de y me dijo que no, que sí, que me lo dejaba, pero que no se lo fuera a perder. Claro, porque no trabaja todavía, ¿no? No, porque yo tampoco lo he visto de venir, se me olvidó. Bueno, dime, a partir del día 1 de junio podríamos cambiar de matemáticas más tarde. ¿Y qué estás de acuerdo conmigo? ¿Para más tarde? Claro, a las 9, por ejemplo. También el 1 de junio y ya el 10 de junio es... Ya, porque yo a partir de uno no puedo venir a este horario. Yo sí, el día de hoy voy a venir. Matemáticas sí, pero el otro. Mientras se cambie a un hueco que tú puedas, me voy a trabajar. Yo estoy aquí para la derecha. Mi mujer me manda aquí para la derecha. Bueno, esto ya está visto. Esto ya está visto. La escorrentía. El otro día hicimos cálculo de escorrentía, pero indirectamente. El otro día calculamos la precipitación, calculamos la infiltración con Horto y la diferencia de la escorrentía. ¿Estamos bien? Ahora al contrario, ahora es cómo calcular la escorrentía directamente, sin tener que calcular la infiltración. En el temario hay un tema que se llama infiltración o otro que se llama escorrentía, pero es que están relacionados. Porque la precipitación es una de las dos. Entonces, ¿cómo calcular una de forma independiente? El otro día fue la infiltración y hoy toca la escorrentía. Bien, vamos aquí. Esto lo tenéis por ahí, ¿no? Ahí está. Bien, pero igual, como que haya uno, esto está bien. Bueno. Es un boli duro, supongo. No lo uso bien. Bueno, esto se supongo, lo voy a poner, ¿no? Esto es el coeficiente de escorrentía. ¿Vale? ¿Eso se usa poco, dice? El coeficiente de escorrentía es supongo. Yo lo he hecho. Bueno. Entonces, ¿por qué lo tienes en el cuadradito y todo? No sé, porque estoy haciendo a medida que. yo me fui estudiando el tema del vídeo y fui poniendo y tal, una formulita y tal, pero después vi que se hizo. O sea, el coeficiente de correntía, la correntía es súper eso. Bueno, pero, nada, claro. Quiero decir, que no es tan importante como puede tener 4, es como los demás. Es la correntía superficial partido por la precipitación. Si en un problema ni te da ni te pide la coeficiente de correntía, sale en esta formulita. Coeficiente es sin unidades. Sin unidades. Porque la correntía una se mide en la misma unidad que la precipitación. ¿Vale? Bien. Esta formulita también se utiliza. Es retención, esto no ha hecho. A lo que vamos. Esto es la demostración. Esto es la demostración. Esto a vosotros no os interesa. Esto no te interesa a ti. Lo dudas ya. Esto de aquí. Bien. Aquí. La correntía se calcula así. Es P, la precipitación, menos P sub 0, que es la precipitación umbral. La precipitación que tiene que caer como mínimo para que ya empiece a escurrir, ¿vale? Pues la relación que hay entre la escorrentía y la precipitación es esta. La escorrentía es la precipitación menos la precipitación umbral al cuadrado partido por la precipitación más 4 veces la precipitación umbral al cuadrado. Esta formulita solamente funciona si la precipitación es mayor que el umbral. Claro, pero si la precipitación es menos o igual que el umbral, todavía no es escorrentía. Pero sin embargo, si tú metes aquí los datos, siempre sale. Ah, por el espacio. Por claro, vale. Entonces, lo tienes mal. Esta formulita es correcta si P es mayor que P sub 0. Bueno, mayor igual, ¿eh? El igual también funciona. Si tú metes aquí P igual a P sub 0, esto sería 0. Sería 0. Bueno, mayor igual, ¿no? Sí, no. Si es menos igual, vale 0. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo se calcula esa precipitación umbral? Aquí lo tenéis. La precipitación umbral es 0,2 por S. Y la S es 5 por peso 0. Esto y esto es lo mismo. Porque 1 partido por 5 es 0,2. Si tú de aquí despejas esto, si tú de aquí despejas S, te sale esto. Si tú de aquí despejas peso 0, te sale esto. ¿Cuánto vale la S? Aquí viene un arreglo. La S, que se mide en milímetros, es 25.400 menos 25.400, estas son fórmulas empíricas todas, partido por Cn medio menos 154. Cn o n, él a veces le llama Cn o a veces le llama n. Cn medio. ¿Vale? Vale. Eso significa medio. Cn o n, ¿qué es Cn o n? Cn o n es el número de puntos. Bien. ¿Por qué pongo Cn medio? Porque el tío te puede decir que tiene una finca. Este es el diagrama que debería estar aquí, que lo pide. Bueno, miren los apuntes, también todo. Tiene una finca dividida en 4 trozos, ¿vale? Cada una de no sé cuántas hectáreas. Y cada una tiene un Cn, un número de curvas. ¿Cómo pones tú un único número de curvas si tiene muchas zonas? ¿Vale? 4 zonas, cada una con un área, cada una con un número de curvas. La media ponderada, ¿no? La media aritmética, lo señala. ¿Vale? Es decir, tú te dice, tengo una finca dividida en 3 zonas. La primera tiene 20 hectáreas y su número de curvas es 80. La segunda, 30 hectáreas y su número de curvas tanto, la otra tanto. Pues multiplica cada superficie por el número de curvas que tiene y divide entre la superficie total. ¿Vale? Y esta superficie total, lógicamente, es S1 más S2 más S3, la suma de todo. Y esa media es la que tienes que meter aquí. ¿Cómo uno explica lo que tú tienes? Tú tienes aquí una finca, ¿vale? Una, dos y tres. Esto tiene una superficie 1, una superficie 2, una superficie 3. Esto tiene un CN1, esto tiene un CN2 y esto tiene un CN3. ¿Cuánto vale el CN medio que tenéis que poner aquí? Pues sería C cn del 1 por la superficie 1 más cn del 2 por la superficie 2 más cn del 3 por la superficie 2. Todo partido por s. Pero s es, s es s1 más s2 más s3. Bien. La cn y, o sea, la cn1, la cn2, la cn3 te la pueden dar, pero lo normal es que te puté y te doy una tablita. Esa tablita ahora la sacaré. Viene el tipo de vegetación que te lo tiene que dar tío, el tratamiento del suelo, o sea, para qué coño lo quiere, te lo tiene que dar tío, las condiciones hidrológicas, ¿vale? El grupo hidrológico y el estado antecedente de humedad. Y los bosques tienen un tratamiento especial que son los bosques. Vamos a un ejemplo de esto, para que se entienda bien. Había por aquí. Uy, los exámenes, tiene tú, ¿no? Los exámenes yo no tengo. Pero, ¿cuál he hecho? Cualquier bosque. A ver. Porque como había otro aquí. Lo que. El que me llama no me hace falta. Que la superficie 1, este tramo, tiene un tamaño de 150 hectáreas, este 100 hectáreas, este 75, este 70, sumar todo, que es lo que he hecho de aquí, claro, si te da la S, ¿vale? Bueno, pues te dice, No. Esto que estás dando no es de esto. Esto es de isoprona. Esto viene aquí. Te dice que el 14% de la superficie, ¿veis que hay 4? 1, 2, 3, 4. El 14% de la superficie, que son pactos de calidad, eso me da igual, tiene un número de curva igual a cuánto. A 6. Hay primeras habilidades que están los apuntes. Que busca pacto de calidad y de la OCDE. Sí, eso, ¿vale? Bien. Ya sabe entonces que la CN1 cuánto vale. 6. Sí. Sí. Y la superficie cuánto vale. No te lo da, pero te lo dan tanto por ciento. Si tú pones aquí 14, es que aquí va por encima. ¿Entiendes? Aquí tengo que poner superficies reales y la suma de las superficies reales o los porcentajes. Aquí pongo que es 14. Aquí pondré que es 1, aquí pondré que es 30, aquí pondré que es 55, aquí pondré que es 100. O el tanto por 1. O el tanto por 1, da exactamente igual. Pondré datos reales, porcentaje, cuánto por 1. ¿Vale? Vale también en tanto por 1 y en porcentaje. ¿De acuerdo? Bueno, te dice ahora que tiene un cachillo aquí en 1%, porque, claro, lógicamente. Para la mina porófica tengo que tener caminos de tierra, o el 1% son caminos de tierra, cuyo CN son 75%. Que el 30% es bosque quemado, cuya CN vale 90%. ¿Vale? Y que el 55%, y ahora este 70% no debería estar aquí. Este 70% viene de aquí, ¿eh? Este no es dato. No es dato. Te dice que el 55% de la superficie lo ocupa un bosque sobre suelo tipo C, con hojarasca sin compactar, de un espesor de 1 pulgada y capa de humo de espesor 2 pulgadas. Te tiene que dar el abaco fotocopiado. No es todo. Te lo daría ese punto. ¿El abaco lo tenéis por ahí? ¿El qué? ¿El abaco? ¿Solo te llevaste esto? Sí. Entonces alguien tiene lo demás. ¿No está? Está bien, eso es matemática. Está la monte que lo tiene. ¿Y eso? ¿No está la punta? ¿No está la propia? No, si no lo tendría aquí. Claro. Yo creo que... No, a mí no me lo quiero. No, a mí tampoco, yo me quiero que tú llevaste antes. Se ha hecho más esto, pero yo esto no me lo veo. Porque tenía algo de cabo de este ordenador, ¿no? Claro, eso no me lo veo. No, claro. Que estaba al mano o ordenador. Ah, no. No, no, no lo viste nosotros. No. Estaba a mano. Nosotros no vimos a usted a mano, ¿eh? ¿Qué es aquí? No. Que tú no la has sacado, creo yo, ¿eh? No. Sí, sí, no. Esto, pero no será esto, no, esto son ejercicios resueltos. Una vacuna que se va a contar, ¿no? Que tiene circulito así, lo va pasando para contar, ¿no? Sin calentar a los chinos, ¿no? ¿No has visto eso en la escuela? Dino que por aquí. Ay, ay. Dino dice que hay gente chino de eso que hacen con eso las cuentas más rápido por la calculadora. Y hay gente que hace muy mentalmente la cuenta. Está pegando muchas cosas aquí. Yo no soy del Madrid. Yo estaba aquí, yo no sé qué pasa. Nosotros no nos acordamos de haberlo visto. Solo hemos visto. Yo a mano, lo único que tengo. O sea, de escrito. Es eso. Era ordenado de cálculo. Era lo único que hemos visto. No, era otro. Pasa por no tener un PDF, David. Yo creo que tú no lo has sacado. Yo tampoco, yo me estaba pensando en esa parte porque estaba en... Es que yo creo que si tú el primer día lo hubieses tenido, yo me lo hubiese llevado para fotocopiarlo. Y tú me dijiste que del plan antiguo no tenías apuntes, que lo único que tenía... Todavía tenía también este hombre. Tenía otra, entonces, yo lo iba a sacar, pero... Si hubiese tenido yo lo mismo, hubiese llevado yo. Tú me Bueno, tenéis que tener vosotros vuestros propios apuntes, lo que he dado. Sí, sí, sí. ¿No? Es que no tengo apuntes, de hecho. Yo traigo una práctica de correntía, ¿no? Es una fila así, sí, luego tú vas haciendo diagonal. Son tres líneas, ¿vale? Son tres líneas así, ¿de acuerdo? Así lo tengo por su medida. Aquí te dice, bosque sobre suelo tipo C con las barajas sin compactar, de tal. El bosque tipo C es para que busque el número de curvas aquí. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál de ellos es? Por lo visto es 70, pero ¿por qué es 70? Porque es tipo 3, que es regular. ¿Cómo se saca que es tipo 3? Este abajo tiene aquí una zona que es tipo 1, una zona que es tipo 2, si no lo puedo más, así va, una zona que es hasta aquí tipo 3, ¿vale? Y ahora, aquí hay una serie de medidas para los arascas. ¿Cuánto es la arasca? Una pulgada. Pues tú buscas aquí el número 1. Pero lo puedes buscar o por este lado o por este lado. Dependiendo de si la baraja está compactada o sin compactar, eso te lo tiene que decir, ¿vale? Está sin compactar, me parece que sin compactar lo miras aquí, ¿vale? Entonces, te olvidas de la herramienta de este lado, tú buscas la herramienta de este lado, así. Porque es la herramienta para acá y para acá, ¿vale? Entonces, dice que está sin compactar, lo hace así, ¿vale? Olvida la parte de abajo y ahí busca, donde ponga 1. Que está compactada, lo hace así, olvida la graduación del otro lado y busca aquí donde ponga 1. ¿Vale? Vamos a poner ya que era cada cual, pero bueno, eso es viendo la cosa en sí. Y después te dice que la capa de humo de espesor 2 pulgadas. Te vienes. Ya veo la posibilidad. Estos datos tú los buscas en estos 6. A ti te dice el espesor el espesor del humo y el espesor de las barracas. Y creo recordar que tú buscabas aquí un dato, aquí otro dato y hacías así, me parece. Yo, ¿no, verdad? Creo que sí. Y después buscaba, ¿cómo era? Así. Sí, pero yo sé que no era la intersección, era algo raro. Yo sé que es raro. Yo no me acuerdo. Viene perfectamente explicado. Tú buscas aquí, después busca aquí, me parece, y en intersección, pues sí, ¿no? En intersección, después mira en este eje si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. No sé cómo era. Pero yo entrego la luz. Vale. Esto es de niño chico. Buscar aquí datos, pues son dos líneas, entonces, ¿vale? Yo tenía que tenéis vosotros, yo lo tengo, vosotros tienen que tener a mí todos. Entonces, Javi, no solamente te lo sabe, tiene los apuntes también. Yo para mí que los apuntes los saqué. Pero si vosotros decís que no, entonces que él también tiene los apuntes. ¿Sabes? Pero también yo tengo los apuntes de Rubén, en casa. Yo podría llamar a mi mujer conmigo, venga. Pero Rubén los tiene también. No, pero los tiene ahora, ¿eh? Ahora te vamos a estar. Bueno, de verdad que esto no tiene mucha historia. Los datos, buscarlos, los ejes y seguir instrucciones de cómo se te cruza la línea. Según donde se te cruce, te sabe si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. ¿Vale? Una vez que tú sepas que te sale tipo 3, el enunciado te dice que es tipo C, hace así 70. Ese es el número. ¿Vale? Esto de verdad que no os preocupéis. Esto es una libre, esto se pregunta en 20 segundos. Pasa que no me acuerdo dónde es de la instrucción. ¿Listo? ¿Bien de verdad? Todo esto para tener el número de curva. Todo esto para obtener el número de curva. Medio, ¿no? Tú estás obteniendo el número. Esto es para obtener el número de curva del bosque. Y ahora eso a su vez para el número de curva medio. Vale. ¿Vale? Es que tú tienes aquí varias zonas, cada una con su número de curva, pero si una zona es un bosque, el número de curva no te lo da el tío, sino que te da datos para tú irte al abajo. Y después esta tabla y sacar el número de curva. Te tiene que decir que es tipo C, pero lo que me decís es la condición hidrológica. La condición hidrológica se saca cuando se saca con el agua. Este es el agua que te da la condición hidrológica del bosque. es meteos arasca, no sé qué, no sé cuánto, veis dónde se corta. También creo que te decía si era sería hielo, me parece, y no sé qué. Vale. De verdad que no tenéis que preocupar esto, ¿eh? Así que no me acuerdo exactamente cómo era. Entonces, con los datos que tienes aquí, te vas al abajo, que solamente vale para los bosques, y calcula en qué tipo está. Una vez que sepa en qué tipo está, te viene a esta tablita con el tipo de número de curva, que o sea, este tiene que decir que es la C, y calcula esto, y esto ahora te lo trae. ¿Vale? Pero esto es para calcular nada más que un número de curva de todos los que hay. Si hubiese varias parcelitas, cada una tipo bosque, pues tuve que hacerlo muchas veces. Aquí el tío nada más que está complicado la vida con un tipo. Porque este 6, este 75, este 90 es un dato. Este 70 es que tú lo tienes que curar. ¿Vale? Y ahora con todo esto, ¿qué calcula? Calcula esta cuenta. Le he puesto aquí, Tarsi, calcula el C en el medio, lo mete aquí y saca la S, lo mete aquí y saca por su 0. Problema. El problema es que los CN que vienen en la tabla son CN2. ¿Qué es CN2? Estos CN son todos CN2. Los que vienen en tabla o que este da son todos CN2. CN2 significa condiciones normales. Me explico. Si resulta que ha llovido mucho los días previos, entonces el suelo está encharcadito. Entonces eso afecta a la escorrentía. Porque cuanto más encharcado esté el suelo, antes se produce la escorrentía. ¿De acuerdo? Entonces, esas condiciones, las condiciones en las cuales los días previos han llovido bastante, se llaman CN3. Y si resulta que lleva mucho tiempo sin llover y el suelo está muy seco, entonces la corrientía se va por encima tarde, porque el suelo dice, yo, ¿qué? Que yo me escupí agua, si yo estoy líquido seco hace tiempo, me tengo que encharcar muy bien para soltar agua que me sobra. Esas condiciones son CN1. ¿De acuerdo? CN1 cuando el suelo está muy seco, CN3 cuando el suelo está ya está harto agua, entonces no la hace falta. ¿Bien? Si no te dice nada, es CN2. Pero CN2 no vale, hay que transformarlo en uno o en otro, ¿no? Sí, exactamente. Porque lo que viene las tablas que son siempre, ¿ves? Las tablas que son siempre, CN2. Que no se puede meter ninguna forma. CN2. O no. Se transforma en CN3 o CN2. No, bueno, lo usa, lo usa. Si el tío no te dice nada, entiende que el suelo está con CN normal, entonces es CN2. O sea, aquí, en esta formulita, o aquí, tú que metes el CN2. O sea, tiene que te dar. A no ser que el tío te diga que el suelo está muy seco o que el suelo está mojado. Por ejemplo, mira César. Te dice bla, bla, bla, bla. Y conociendo que los 5 días precedentes de la tormenta no han llovido nada, eso significa condición. Pero este dato y este que tú sacas de la tabla, ¿qué es? CN2. Entonces tienes que calcular el CN1. Siempre te dice. Y conociendo que los 5 días precedentes ha llovido tela, ¿conducine qué? CN3. Y si esa frase no está, entonces el CN2 que tú sacas la tabla es el CN2 que va a venir a fuego. ¿Has entendido? ¿Cómo se pasa de una a otra? Bueno, él tiene una formulita en el tabario que es. Ah, que CN2 la tienes que calcular sí o sí, claro. ¿Cómo? Que la tienes que calcular sí o sí para meterla. Claro. ¿Cómo se calcula la CN1? Sabiendo la CN2 que es la que viene la tabla, con esta. ¿Cómo se calcula CN3 sabiendo la CN2 que es la que viene la tabla? Esta forma. Está copiando su tabla. Después, no sé por qué el hombre coge y la redondea. ¿Vale? Yo no la redondeo, yo lo he hecho exacto. Bien. Esta de aquí también hay que usarla, pero esto es si acaso tiene mucha pendiente. Pero yo no he hecho ningún ejercicio, ninguno. No he visto ninguno en todos los exámenes en los que haya que corregir el CN por culpa de la pendiente. ¿Vale? Este grande es mayor de 5%. Sí. Si la pendiente es más del 5%, entonces la CN de la tabla, que es la CN2, la tienes que corregir. Ah, pues es más, por el tiempo que vamos a tener. Claro. Pero nunca, jamás, ha caído en eso. Yo no lo he hecho todo, pero sí lo he ojeado todo y ninguno ha habido que corregir. Yo de hecho, aquí ni te suena. Yo lo he hecho esto. No. Tampoco. Ahora, ¿qué ocurre? Que esta formulita para tú saber CN1, si sabes CN2. Pero hay para ir más de un examen, porque el tío juega mucho con los despejes. Tú lo que quieres es entretenerte mucho con los despejes. Y eso es lo que yo he tratado de evitarte con, con esta ayuda. Lo he visto en Horton, lo he visto en Google, etc. Pues yo digo, bueno, pues voy a coger, voy a despejar CN2 en función de CN1 y se le voy a dar la vuelta a esta ecuación. Pues aquí está. ¿Cómo calcular CN2 sabiendo CN1? Eso de hecho con datos completamente. ¿Él te lo da alguna vez de CN1? Él te da CN1 y te pide CN2. ¿Vale? O bien, lo mismo, te da CN3 y te pide CN2, para que tú te dejes de despejar, porque esto despeje, porque encima de este tiene mucho. No te pide, aquí está. Cómo despejar, cómo saber CN2 directamente sabiendo CN1 o cómo saber CN2 sabiendo qué, CN3. Y lo que la pone mucho es que te da el tío las condiciones en seco y te pide mojado. O sea, el tío te pide, te da CN1 y te pide CN3. Un poco salido, muchacho. ¿Vale? ¿Qué tienes que hacer? Lo que te lo pide la puta clase, tanto ya. Cualquier precaución que hagas, está siempre con Amien, todo. Sí. Siempre está con Amien. Pero que. ¿Cómo? ¿Con qué? Con Amien fue haciendo. Unidades. Claro, te pone la ecuación y te pone 2 y te pone la unidad del 2. Entonces lo pones con las unidades. Bueno, eso no está oscuro. Pero eso que tú dices que pregunta la. CN2, CN lo que sea, eso no es un resultado del ejercicio, ¿no? No hará falta para no, eso, eso es un apartado del ejercicio. ¿A un apartado? Sí, aquí me pide, por ejemplo. A ver. ¿Está loca? Seguramente. No, van a la luz. Mira, apartado C de este sabe. Calcular el número de curva. En condiciones 1, suelo seco, te pide CN1, si se sabe que el ensayo de infiltración que se hizo en condiciones de saturación. CN3. ¿Eh? Para un apartado, sí. Te está pidiendo, oye, te estoy dando CN3, te pido CN1. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué te está dando? CN3, mete aquí CN3, mete aquí CN3, pone aquí la mano, de ahí que sacas el tiro, CN2. Y te viene aquí, mete aquí CN2, CN2 y saca CN1. Eso hace para adaptarte de despejar para ti un renglón y otro renglón. ¿Entendido? Pero esta fórmula se la puedo poner en el examen. Estas son de ella. Estas son de ella. Estas son de ella. Pero no le vamos a poner en el examen. No le vamos a poner. Claro, le copias esto y se despejando. Pone igual y le pone la otra. Mentalmente que no puede, ¿sabes? Bueno, ¿qué? Aunque tú lo hayas hecho en sucio, ¿no? Mira, la traigo de casa hecha porque yo he visto que sale mucho, ¿vale? Le borras el set y ya está. No, si estudiando. También lo que he hecho es lo siguiente. Bueno, la cosa es que ya sabemos pasar de CN2 a las demás, ¿vale? Una vez que tenga las CNs en cuestiones, le saco la media. Aquí tengo puesto un inciso. Aquí lo primero que hay que hacer es corregir por la pendiente, pero esto olvidado porque no jamás ha caído. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque muchos me preguntan, ¿qué se hace? ¿Primero la media y después se corrige o se corrige después la media? No sale igual, ¿no? Entonces, primero se halla la media y después se transforma. O sea, no tienes, en este caso no tienes que. Te dice condiciones 1, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, sin embargo, esto y esto que viene de aquí, que son condiciones 2. ¿Qué va a hacer? ¿Pasar esto y esto a condiciones 1 y después hacer la media? No, primero hacer la media. Más trabajo. Claro, yo me tomé ese trabajo. Era un problema y vi que no se le igual. Entonces me estudié los apuntes y vi que primero se hace la media. Y es la media del conjunto en la que tú pasas a otras condiciones. Primero la media y después transformar a uno u otro. Si hubiese pendiente, primero la pendiente, pero digo, esto jamás lo he visto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, primero la media. La 2. ¿Vale? ¿Sería la 2 o es diferente? La media. La media sería el CN. Dos. Sería el CN medio 2. Y ahora el CN medio 2 lo pasa a CN medio 1, que es lo que utiliza la función. ¿Entiendes? Primero la media y después se transforma. O si transforma, lo que dice este hombre, tiene que transformar esta, tiene que transformar muchas veces. Ahí sí transforma una sola vez. Y si fuera la, corregir la pendiente, sí, ya habría que corregir uno en uno. Claro, ¿ves? Corregir CNI, corregir cada uno de ellos por pendiente. O bien te puede decir que el bosque... Todo tiene la misma pendiente. Claro, o que el bosque es ya no sé cuánto, pero que el bosque quemado tiene mucha pendiente, pues tenés que corregir por pendiente eso. Pero yo creo que estamos hablando ya por hablar, porque desde la pendiente jamás he visto nada. Ya te veo. Yo te lo hice estudiando el temario. Yo cogí los apuntes, esos temas que yo estoy echando falta, pero que trae, y fui haciendo mi diagrama tal. ¿Entiendes? Pasa que después de los problemas vi que esto no se usaba nunca. Vi que esto se usaba poco, ¿entiendes? Pero aquí está todo puesto. Por cierto, si te dice el tipo más peligroso es el tipo 3. Lógicamente el tipo 3 es más peligroso, porque si el suelo ya tiene agua de antes, en cuanto yo lo ocupe agua enseguida. Entonces es que forma las corrientes más peligrosas, la de más total. ¿Vale? Pero bueno, por si acaso lo habéis puesto aquí. Primero media y después se corrige. O sea, se corrige uno solo, el global. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis para pasar de uno a otro y de otro a uno, sin problema. Esto es un buen chuletario, tenéis todo juntito. Parece que esto lo estoy haciendo conforme me fui acordando, pero conforme iba surgiendo. Pero bueno, yo pondría esta ecuación, yo pondría esta igual a esta, esta igual a esta, esta igual a esta, esta igual a esta, las cuatro juntitas en un solo fac. ¿Entiendes? ¿De verdad? Igual que aquí, esta formulita es. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Que ya estaba todos los cojones de que es más de un ejercicio. Porque esta formulita para qué, para calcular la correntía sabiendo P y P sub 0. Pero en más de un ejercicio el tío te da la correntía y la P y te pide P sub 0. Ahora bien que la despejado aquí. Yo voy a la sangre suelto por quien sea y aquí tú la que estás viendo aquí. O bien te daba es correntía, P sub 0 y te pide la P. Digo, esto voy a solucionar yo ya por aquí adelante. Esta formulita que es esta es para saber, es correntía sabiendo P y P0. Despeja de aquí y está para saber P0 sabiendo P y correntía y está para saber P sabiendo P0 y correntía. Está comprobada, ¿eh? Porque tú lo que tienes es entender lo que te pide y hacer lo despeja. Pero si lo despeja yo ya he hecho, mejor. Esta formulita, repito, está comprobada, ¿eh? No me lo moleste porque, claro, la gente se va a fiar de esto. Entonces, si esto está mal, joder, chale, está comprobada. Y además, porque esto es una ecuación de segundo grado. Esto es menos b más menos raíz de, ¿no? ¿Veis? Menos b más menos, menos b más menos. Pues el más y menos no te va a venir los dos. Yo he demostrado que en p sub 0 la que te vale es el menos, pero en p la que te vale es el más. Sí, esto tiene un trabajito que para mí queda. Bueno, la cosa es que tenéis esa estrella. Tienes uno de los que sale más o menos, otro no te vale. Una x y tanto. Claro, claro, pero una te anula la correctiva, una vez sabes. Sale negativa, la pues sucede. Si tú pones aquí el menos, entonces sale negativo. Ahora, total, que ya lo tiene incluso con el más menos para que no piense ni cómo quitar el papel. Ya tiene la correctiva, la pues sucede. Lógicamente, todo esto, lo vuelvo a decir, es para P mayor o igual que P sub 0. Porque para P menor o igual que P sub 0 no hay problema. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? ¿Verdad? Esto lo pasa que ojo, la correntía es acumulada, como pasa aquí, es acumulada. Y la precipitación también. Todas las P y todas las S que están apareciendo aquí son las acumuladas. ¿Vale? Desde que empezó a llover. ¿De acuerdo? Este por ejemplo, usted dice, suponiendo que un publiógrafo, que era un publiógrafo, ¿no?, situado en la cuenca que se muestra en el esquema junto, ahora instala la siguiente banda publiográfica, esto es simplemente para que sepa cuánto llovió cada intervalo. Y conociendo que los 5 días precedentes a la tormenta no ha llovido nada, o sea, condiciones 1, y sabiendo esto y el agua, ¿veis? El agua, pasa que el agua está aquí. Aquí dice que del ABOCO saco yo que es bosque tipo 3. Eso repito con una maricona, ¿vale? Y le veo, ABOCO bosque B. Y me quita esta ratita, que significa, pues, hay un ABOCO que con tres ratitas hace un par de cruces y saca enseguida por él. Pues, ¿qué te pide? Volumen de agua infiltrado en el suelo. En el suelo. O sea, volumen de infiltración. ¿Eh? El volumen de infiltración, ¿cómo voy a sacar? Si aquí no tengo nada de horto, porque acuerdo de correntía. El total y lo recto. ¿Entendés? La expectación de igual por encima. Exactamente. Pasa que la otra vez, ¿cómo calculé yo el volumen de infiltración? Por la otra vez. Y si me pide descorrentía, estando por la descorrentía, por lo que estamos viendo hoy. Y el edificio tiene un prestado. ¿Vale? Ah, tiene el dato que te di. Claro, exactamente, sí, está claro. A ver. De 8 y media a 9 ha llovido. De 8 y media a 9 ha llovido 8. Ha llovido 8. De 9 a. Entonces, vale, media y media. De 8 y media a 9, 8. De 9 a 9 y media ha llovido. De 8 a 20 van 12. Se vacía. Ahora 20. 20 y 12, 38. Ha llovido 22. Como ya había llovido 8, ¿cuánto lleva en total? 40. ¿Por qué? Porque la pega es muy grande. Tiene que ser la pega. La pega es 48. ¿Vale? Y así voy, ¿bien? Sin problema. Eso se ha entendido, ¿no? ¿Cuánto ha llovido? En total, 98, ¿no? Vale. La escorrentía. ¿Cómo calculo la escorrentía? A ver. Volumen de escorrentía es el de precipitación menos infiltración, ¿no? O volumen de infiltración es el de precipitación menos escorrentía. Quien sea, aquí dos veces la misma formulita, porque si yo paso esto para acá y esto para acá, esto sobra. Tú sabes que uno es el de precipitación menos el otro. N o CN, 2. No, eso fue el número de curva 6 por 0,14. Entonces... Sí, pero es que 2. Vale. Todo mundo, ¿vale? ¿Cómo se ve? CN o N. Me voy a poner la C, ¿no? Por la C, no lo pondría. ¿Por qué? CN o N. CN es de número y esto es número de curva. O sea, dice un número. Oh yeah. N medio. La formulita que le he puesto ya a taxi, ¿no? Sería. Tú, 6 por tu superficie o por tu porcentaje, 14. 6 por 14. Bueno, porque te he dicho antes que lo hacen tanto por 1. Si lo hacen tanto por 100, aquí va un 100. Si lo hacen tanto por 1, pues aquí va 1. Siguiente. Tú, 75 por 1. 75 por 0 por 0,1. Siguiente, 90 por 0,3. 90 por 0,3. Tú, 70, que vamos a cuánto asunto debes sacarlo. 70 por 0,75. 70 por 0,75. Todo este número da 67,3. ¿Pero este por qué? Este es el que viene, que he sacado directamente la tabla. ¿Este por qué? El CN2. Cuando dice que has puesto 0,1, aquí hay que pasar. A CN1. ¿Cómo se pasa a CN1? Con esta formulita. Esta. Esta es la que yo he visto en sus apuntes. Y he comprobado que es esta, pero redondeada. Pero si por lo menos tuviese un número bonito, me explico. Pasa este para acá dividiendo. Aquí vería 10 partido por 4,2. ¿Qué va a hacer eso? ¿No? 10 entre 4,2. ¿Sale? 2,38, 2,28. Sí, pero a ver, que la que viene del temario es esta. Sí. Después la que él utiliza para hacer problemas es esta. Que es esta aproximadamente igual, pero oye, si no es igual, y tampoco está más bonita, que yo sepa. Este. 0,0058 entre 4,2. 0,0058 entre. No, perdón. 0,0058 entre 4,2. 0,0138. Yo diría 0,0128. Quise hacer una décima más. Una centésima, ¿no? Una centésima. Una 0,0128. Ah, que es lo mismo. Pero como no me gustaba, yo cogí lo que vino a apuntar. Ah, esta ¿vale? Esta es la que está en los apuntes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le quedaría? Lógicamente, mi nueva sería más igual. ¿Cuánto vale la N2? 67,09, que es la media esa. Pues mételo aquí, sería 67,09 entre paréntesis. 2,281 menos 0,0281 por 67,09. Me sale 47,5. 46,5. Además que vi que, por decir cierto, ¿no? Ya va una unidad de diferencia, 47 y 46. ¿Ves? Entonces, cuando yo no entiendo por qué hace esto, yo sigo utilizando esto. Cuando veáis esto, es como si fuese esto. ¿De acuerdo? David, perdona, aquí es más peligroso porque puede dar lugar a una inundación o algo, es claro. A lo que te refieres, ¿no? Pues si el suelo ya está encharcado, yo he dicho, pregunta, he hecho poco. A veces me pregunta, ¿por qué? Digo, ¿por qué? O se explica de por qué es más. ¿Qué pasaría con CN3? ¿Tú dices, por la corretía? Claro, CN3 es que el suelo ya tenía agua de otras tormentas previas. de días anteriores. ¿Qué sucede cuando el ¿vale? Entonces, si el suelo tiene agua ya de antes, no da tiempo a absorberla. Si vuelve a llover. Como el punta más alto también. Claro, al ver más escorrutía, es más cosa. Y ya surge. ¿Entiendes, no? ¿Sí, no? Un suelo que ya está en charco de antes, si ahora claro, empieza otro momento un suelo y dice yo, hace 3 días me atrasé de agua, si termino la. Entonces la escupe, enseguida, la suelta. Bien, calculamos entonces el N1, aunque he visto lo que he hecho aquí, ¿no? Aquí lo que he hecho es decir, ya tengo el N medio, pero el E2 lo paso a 1. Bien, ya tengo entonces la CN1, sí, ¿no? O sea, ya tengo la CN que tengo que meter dónde. Aquí una formulita y que saco. La S. ¿Vamos bien? ¿Cuánto sería? A mí me sale 47,19. Sería 25.400 entre 47,19 menos 254. A mí me sale 284. A mí me sale 296. Porque va arrastrando el error. ¿De acuerdo? Si ustedes ven que está dado esta, pero lo que primero apunta es esta. Pues esto no es una misma yo, lógicamente. Ya tengo control de que la S. ¿Lo voy siguiendo? Multiplico por 5 y ¿qué tengo ya? Digo multiplico por 5. Multiplico por 0,2 y ¿qué tengo? Eso es 0. Por 0,2, 56,84. 59,81. Esa es la peso 0. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Significa que cuando la precipitación sea 56,85, o lo que ellos tienen aquí, quien sea 59,82, cuando la precipitación sea eso, ya empieza. La escorrutía, antes no hay escorrutía. ¿Vale? Para T menor o igual que P sub 0, la escorrutía no vale. ¿Vale? Para, aquí está puesto lo que, para P menor o igual que P sub 0, la escorrutía no vale. ¿Cero? Pues nada, esta es la tablita que esta tablita la que he sacado de la banda pública ahora, ¿verdad? Bueno, no la he sacado todavía. Vamos a más. ¿Entendéis, no? 8. 40, 52, 80, aquí está, entre 52 y 80 se produce la escorrutía. Porque empieza la escorrutía a partir de cuánto? De 59,35. ¿Vale? Por tanto, aquí, ¿qué escorrutía hay? Aquí, ¿qué escorrutía hay? Aquí, ¿cuánto hay? Cero. Aquí, ¿cuánto hay? ¿Verdad? ¿Cómo se calcula? ¿Qué cuenta hemos hecho? Pues P, ¿cuánto vale la P? 80. 80, menos P0, vamos a poner sus datos, venga, 59,32, igual a eso al cuadrado, entre paréntesis, P, ¿cuánto era? 80, más 4 por P sub 0, 59,32, 1,34, 7, 1,35, y así para el siguiente, este, 86 menos P sub 0, con esta formulita, calculamos. ¿Listo? ¿Ok? Puedo calcular también la escorrentía sin acumular o incremento de escorrentía, como diríamos aquí, yo lo llamo escorrentía sin acumular, sí. A ver, si aquí esto es igual que la precipitación, ya la otra vez. Si desde el principio hasta ahora la escorrentía acumulada es 1,35 y desde el principio hasta ahora la escorrentía acumulada es 2,2, en este intervalo cuánto ha habido de escorrentía, la recta, como siempre. O sea, este menos este aquí, este menos este aquí, este menos este aquí. Y ahora, si ya tengo la escorrentía no acumulada, o sea, la propia de cada trozo, si divido entre el tiempo me sale la intensidad. Esta es la que se llama neta. La intensidad neta. Es la intensidad hecha no con la P, sino con la escorrentía. Eso ya lo sabemos del tema anterior. ¿Ok? Y ahora, si esto lo representa, ¿qué te sale? El histograma. Neto. ¿Listo? Volumen de escorrentía. ¿Cuánto es? Pues, ¿cuánto ha llovido? ¿Cuánto ha sido la escorrentía total? ¿La escorrentía total cuánto ha sido? 4,46. Que como suma esto, por cierto, si no es que está mal. 1,35 más 0,85 más 0,33 más 1,93. 4,46, así que está mal. Pues coge todo lo que ha llovido, perdón, todo lo que ha ocurrido, 4,46, que eso que son milímetros, ¿no? que milímetro como litro, esto es el mismo caso de la pasada, milímetro que como litro por metro cuadrado, y lo multiplica por el área de tu parcela. ¿Cuánto es de tu parcela? Pero tiene que dar, fija, 395 hectáreas. O sea, 395 por 10 a 4, una hectárea son 10.000 metros cuadrados. ¿Vale? Y ya calculo cuánto vale el volumen de cobertura. Quiero también, no, yo a mí se me ha antojado el volumen de infiltración. A este hombre se ha antojado el volumen de infiltración. ¿Vale? ¿Me lo pide también? ¿Eh? Este es lo que pide, volumen de agua infiltrada. Ah, vale. Pues el resto al de precipitaciones continuas. ¿El de precipitación cómo se calcula? Pues igual, pero en vez de usar 4,46, que es la correntía total, usaré el 98, que es la precipitación total. ¿De acuerdo? Y se lo resta la correntía. O sea, a la precipitación de la correntía. ¿Ok? ¿Bien de verdad? Bueno, ya esto es de caudales. Caudal punta. ¿Vale? Este es el método de isocrona ese que yo... Vamos a ver cómo esto cae por ahí. Los míos están por ahí, ¿no? Por ejemplo, pues llama a Javi. Llama a Javi. Y dile que la punta que tiene que estar aquí. Mejor para ver. Yo creo que lo voy a caer, ¿eh? Yo creo que la gente está allá. Comita, comita, y al final me ha robado el apunte, después viene ahí y con las comitas no se acuerda ya dónde. Se lo roba después lo vende en la rabia de guerra. Tú tienes que ir a la rabia, mira este que tiene carteles puestos de un apunte de matemática, un apunte de gráfica. Un lince, un lince de oportunidades. Tiene sello que pone ahí. Tú mismo tienes, ¿sí? Este intenso. Muy intenso. 1 y 2001. No, no, lo que sabes, lo sabes. Igual, yo creo que te como tú vas a tener. Y pues si no te quieras inflar la rueda y no te digas una rueda del coche. No sabes inflar la rueda. Se pone un inflado, ¿qué? Eso es. No sabe inflar, pero si estás hincha. No, la respuesta. Eso con un amigo. ¿Pone con un amigo así? El chimba la manguera. Yo meto ahí y no por esto. Yo que me decía que meterle la presión antes de que lo echas, ¿no? No, hombre, tú eso mira en una tabla que hay. Yo siempre el chema de la puerta. En la gasolinera suele haber una tabla de cuál es tu coche y mira cuánto es la presión que lleva la rueda. Yo creo que. Eso le echa 2 kilos o 2 con poco. Ahí está. En el coche que sea. Yo le echo lo menos 5 kilos. ¿Cómo? ¿Cómo? 5 kilos por lo menos. ¿Será en 2,5 kilos cada uno? No, no. Eso no va a ser. Eso va a ser 5 kilos. Eso es imposible, hombre. Son 10 de la vida, la verdad, un coche de la ¿qué? Que no gasta que era es malo, ¿no? Que vale, nunca. 5 kilos en una rueda. Ahí está un móvil. Yo no la mido por 2 kilos. Ah, eso no. Madre mía, la madre mía. La rueda es coche más pronta ahí, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Más del doble, ¿no? ¿Qué coche tienes tú? Nada, un turismo pequeño. Y echa 5 kilos. Pero yo no lo miro por los kilos, yo lo miro por el nivel de las ruedas. Cuando las ruedas te por arriba, el mismo nivel que abajo, es que está la rueda normal, pero normalmente, como te lo marca el fabricante, abajo está más achancado que por arriba. Uh-huh. Y entonces quiere decir que está así un día. Por abajo, por donde está topando con la cartera. No, no, porque no es normal, porque tienes que estar horizontal, ¿no? Como está bien. Claro, es un edificio muy chiquito, ¿no? Porque la parte abajo está soportando el peso, ¿no? Que tiene más aire. Pero toma, aunque lo miras así, pero tú miras el numerito, ¿tú ves que has hecho 5 kilos? ¿Cómo has hecho 5 kilos? Yo creo que 5 kilos lo he hecho, pues, de coche. Yo es que lo he hecho, yo lo miro por el nivel, cuando se pone arriba, el mismo nivel que abajo, ya para. Pero en ese momento tú miras y marcas 5 kilos. Por ahí, o más o menos. Yo creo que los fabricantes tienen un convenio con los de las petroleras para que los coches gasten más, para tenerlo por el lado de aire, la rueda. Y gasta más, ¿eh? Claro. No, la rueda vacía gasta más, pero ten en cuenta que así te ha puesto un reventón, ¿no? Porque Si es que aguanta 5 kilos, no sé. Yo no me hice la prueba, pero luego. Voy a consultarlo. 5 kilos no aprieta de un turismo normal con este. Quizás no la lleve ya 3, pero. No sé, sí, sí, sí. Yo la miro por el nivel. Nada. Bueno. Y alguna pita tiempo haciéndolo en un comodoro. Voy a dar la silla. Para lo que no, no puede subirlo por si la silla tiene bien inflada. Que eso no más que pegue un bordillo y un pedo sale el coche. Yo no me monto la acera, como tú. Y yo sí me monto, tío. Pues sí que me pesaron, sí que me pesaron menos. Más. Como eso, el verano se llena, se lleva menos, un poco menos, ¿no? Porque para el calor, claro, para el calor se dilata, supongo yo. Porque... El calor dilata todo. Bueno, te da un poliógrafo, este es 2019, que es un mentiroso, un poliógrafo, ¿vale? Perfecto. O sea que ya te sabes construir cada tramo, sin problema. 5 días precedentes a la tormenta, llovido 90 milímetros. Basta con que te diga que los 5 días precedentes ha llovido para que sea sobre nosotros actuales, o sea, condiciones. Igual que antes, tanto por ciento de curva, esto es para saber, esto es para la isocrona, ¿vale? Y esto es para saber el tamaño de la finca, o sea, la superficie. Aquí lo mismo, sacado del ábaco que es tipo 2, ¿no? Te dice que aquí que es tipo D, ¿vale? Con el D voy a esta columna, con lo demás información me voy al ábaco, salgo que es tipo 2, tipo 2, tipo D, 84. Bueno. Algo diferente a otro, a ver, este es el 8.0. Esto lo saco de aquí, todo igual. Aquí, cuidado, porque te decía que a las 8 de la mañana entonces llovía y llovía 5. O sea, que había aquí un resto de la tormenta. Entonces, el T igual a 8 y 5 son diferentes. ¿Vale? ¿Cómo? Había 5 milímetros, pero solo lo mismo al resto de la tormenta de hace 5 días. Uh-huh. En el cubo ya había 5 milímetros, sí. Y eso no quiere nada, no tiene que rezar. Ahora empieza de cero. Tengo que empezar de cero. Entonces, de 8 a 8 y media. ¿Cuánto llovió de 8 a 8 y media? De 8 a 8 y media llovió, el cubo marcaba 5. Y ahora sigue mandando 5, ¿cuánto llovió? Sí. Cero. ¿Vale? La presión sin acumular, cero. Intensidad, cero. De 8 y media a 9, ¿cuánto llovió? Pues de 8 a 11. ¿Cuánto llovió? ¿A 11? No, de 5, perdón. No. De 5 a 11, ha llovido 6. Ha llovido 6. ¿Cuánto lleva ya llovido? 6. Intensidad, 6. Entre 0 y 5, 12. De 9 a 9 y media, ¿cuánto llovió? 15. Perdón, ¿cuánto marca el cubo? 15, ¿no? ¿Vale? ¿Cuánto? Como ya ha llovido 11 hasta las 9, pues ha llovido 4. ¿Cuánto llevamos ya llovido? Cuidado, ¿eh? Porque uno puede decir, no, porque como esto se va acumulando, aquí hay 11. ¿Vale? Hazlo, no, perdón, 15, hazlo sí, 15, pero el resto de los 5 del cubo anterior, ¿cuánto hay? ¿Sí? ¿Vale? Bueno. Teniendo cuidado con esto, cuidado con el vaciado como siempre, saco esto, saco esto, esto coincide, esto que es la precipitación total, la P acumulada, ¿vale? ¿De acuerdo? Y la intensidad también la saco. Ojo, es uno entre los dos. No, es la intensidad es la sin acumulada. Ojo, no la acumulada, La intensidad nunca acumulada, es la sin acumulada entre tiempo. El tiempo es media hora, siempre media hora. Vale. O sea, ya lo hicimos. 6 entre 5, 12, 4 entre 5, 8, 10 entre 5, 20. 3 entre 5, 26. Aquí está. Y la P en el momento de P. Ojo, hubo vaciado a las 10:45. Pues ya sabe que se hace con el vaciado, lo mismo en el primer día. ¿Bien? Sí, ¿no? Vale. ¿Cuándo empieza la correntía? Cuando la P es mayor que P sub 0. Como el del igual, como tú estoy poniendo el del igual, eso es lo mismo, ¿vale? Tipo de curva. Pues lo explicamos antes, CN2, sin problema, aquí no ha puesto nada, porque como lo estoy diciendo, un tanto por uno, esto está partido por banco. Porque no, eso ya ni lo he puesto siquiera. Suelo saturado, encharcado, condiciones peligrosas, tipo 3, aplico la formulita, lo he explicado. Aquí he copiado otra, está en tu puta madre. Aquí he copiado la de ella. Aquí he copiado la de ella. Anótalo ahí. Muerto, no tendría la otra mano, ¿ven? Ah, no, mi coche, de hecho la mía. Era con 400, estaba mirando aquí, era con 427 más. me estén a mí y voy a usar la otra. Bien. Paso a CD3, saco la S, una vez que saco la S, multiplico por 0,2, saco la P sub 0, y se unió con 0,4. O sea, P sub 0 es superado por P por primera vez en 20 valores. Por P, la P es la P acumulada, o sea, aquí. Entonces, 19, 19, aquí, de pie de diente. ¿Vale? Entonces, la tablita que supongo yo que estará por aquí, empieza del día de diente. Yo no hago como ellos. Yo si estos trozos son cero, ¿para qué coño lo digo más? Como pasó en el diente, ¿vale? ¿Estás recordando? Sí. Bueno, y ahora, una vez que ya sé a qué intervalo aplicar la formulita, le aplico la formulita, esta de aquí, ¿vale? Saco las escorrentías, aquí las tenemos todas, son acumuladas. ¿Qué volumen? Esta es esta. Calculo la. Esto es la escorrentía en cada momento, ¿no? En cada momento que tú quieras. Esa es la escorrentía desde que empezó a llover hasta ese momento. Y aquí hace referencia al tiempo. No, simplemente. El tío que descubrió esta formulita dijo que la corrientía está acumulada. Acumulada es desde que se lleve. Ah, y el momento lo marca la P. La P acumulada. La P sub 0 es fijo, la P sub 0, todos estos cálculos estuvimos controlados. ¿Vale? Desacumulo, ya sabéis cómo se desacumula, restando a una a otra, divido entre el tiempo, y esto de aquí, ya lo veremos el próximo día, es. Aquí está. Tengo puesto aquí un truquito para directamente sacar esto. Esto ya está preparado para los métodos de la isoma. ¿Vale? Un cambio de ¿vale? Y esto graba neto. Lógicamente, nada más que con las correntías. El sintético no está. Y esto es el método de la isocrona. Y esto llama las correntías. Este es el mismo. Este es el mismo. 0,94. No, este es otro. Febrero 2012. Y aquí las que faltan son de la lucha. Y aquí porque como es, no es. Y este, febrero 2002, un momentito. CN5, con CN1, tal, la S, tal, tal, tal, con tal, la corrientía, tal, tal. Esto no lo veo. Bueno, lo que falta es el de la S. Y ahora quiero echar un vistacillo a uno de mis exámenes en el cual. ¿Cuál? No sé cuál, déjame. En el cual tengamos que hacer. ¿Esto va a tener algún orden? Sí, este iba del penúltimo. Esto tenéis que mirar, ¿no? Yo la tengo, pues me lo arriba. No, pero más. Es una mierda. Ya, pero bueno. Sí, es el orden. El orden, ¿no? Ah, primero, segundo y tercero. Dice ahí, está bien. Lo primario, después se junta secundario, el centro se junta, pues ya es el terciario. Cuando aumenta el orden es cuando se juntan todos de mismo orden, ¿no? Se juntan de distinto orden, sigue el orden mayor. Eso como el apunte. Dejadme que puedo empezar. Entonces, el apunte de que tiene algo, por ejemplo, digo, son mucho mejores que los de casa. No son muchos esa cosa que se ha dicho con eso. No, pero vamos, que lo de Rubén es muy buena. Hola, bien. Yo primero los he dado, pero por lo tanto. Yo tengo. Los otros son mejores, ¿eh? Lo he visto yo. Yo tengo los míos, hasta el tema 7 son míos. Después de Rubén, porque yo después ya le he dejado hasta el huevo de Rubén. Claro, el otro, ¿no? Entonces yo. Ya cogiste Rubén porque está harto Rubén, ¿no? Claro. Porque el RP había repetido, entonces ya tenía punto. Si quieres, de hecho, un vistazo a los que me tienen que aparecer, yo lo voy a buscar, pero vamos, si vosotros decís que no. A ver, sí. Ah, pero eso está bastante bien. Un poco pregunta, en verdad. El río y el cuenca es como más, cuento cálculo. Que te pregunte si en plan, si correntía, qué efectos tiene, que sea en CN3, pues como si es CN3, que hay muchas correntías, entonces. De vez en cuando, ahí hay uno, aquí hay uno, que te pide entrar el rectángulo de Roche. Okay. Ah, vale, eso al inicio, eso es, al principio. Eso es el primer tema. Eso es como sacar un área, o sea, un área rectangular equivalente a tu. A tu eso, a tu. Es más fuerte, ¿sabes? Sí, aplicar por forma. Y Eso, para eso que es algo muy facilito, que aplica la fórmula normal. Ah, que lado mayor, lado menor. Eso, claro. Eso ya no solo lo que hice hace antes de verano. No solo lo que hice verano, lo que dije, mira, eso apenas cae. No, que hay una fórmula para lado mayor. Sí, sí, sí. Sí. Eso mismo apunte, siempre lo que. Métale caña. Bueno, en este ejercicio de Horton, ¿vale? Que ya esto lo manejamos, ¿vale? Da valores, tal, tal, tal, total. ¿Qué se calculó con Horton? Se ha calculado la infiltración, porque Horton para peso, se sentido con 4. ¿Y la precipitación cuánto era? Pues por visto, yo he visto 100. Restando que sea, esto es un ejercicio no de hoy, del día anterior, de cómo calcular el correntía con un corto. ¿Vale? Restando, primero calcula la infiltración. Pero ahora te dice determinar el número de curvas del SCS. SCS. SCS que está. ¿Qué es la...? Ah, soy concisario de algo de eso, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Sí, vamos. Soy de suelo con... Sí, algo de suelo, sí. Algo de suelo. Que hizo un estudio de Estados Unidos de muchos tipos de suelo, no sé. Sí, se le fue el que sacó a Tomito del cenero, supongo yo. El número de curvas de esta cuenca para, y así como el umbral de correntía. Vamos. Este apartado es el que te dedico a la correntía, pero es que la correntía se contó a ¿cuánto es la correntía? No sé, la verdad. Aquí, aquí lo mismo. 38. ¿Y la precipitación cuánto vale? Ah, vale, sí, calcular el umbral. Y te pide el umbral de correntía, por cierto, te lo pide más, te dice así como el umbral, como diciendo, después el umbral, no, perdón, antes del umbral. Bueno, ¿veis todo lo que hay aquí? Sin embargo, ¿qué tengo? El correntía, 38,6, calculado ya, ¿sí? Y la P, 100. ¿Qué me pide? El umbral, ¿no? Lo vemos aquí. A ver, sería. ¿Qué es correntía? 38,6 al cuadrado. Más 20 por 38,6 por P sub 0. No, te digo cuánto es. Es esta. P sub 0 es lo que quiero. 5 por 100, que es la precipitación, por 38,6, más 4 por 38,6 al cuadrado. Igual, raíz de esto, igual. Y ahora sería P, 100, más 2 por correntía, 38,6, menos lo de antes, 18,26. 18,26. La clave de este apartado es guiarte a voto a esto, pero tú llegas a 18,26. Ya tengo que la P sub 0. Y ahora nada, si se da P sub 0, multiplico por 5, ¿y qué tengo? La S. Si se da S, ¿qué tengo? La C. Esto de P no lo he hecho, pero esto ya no me... Nada. Ya multiplico por 5, ¿hemos dicho? Yo multiplico por 5. Sí, ¿no? No. Sí, por 5 más 254 igual, yo era 254.400 entre eso, 254 entre esto, 73.55, 73.55. Este apartado viene, lo pone para que des la vuelta a la tortilla, como es la más que te da esto. Y hay otro, por ahí, que no lo he buscado, no tengo tiempo, en el cual es a contrario, te da el peso cero y la correntía y te pide la misma. ¿Vale? Con el lago, ¿no? No, bueno, yo voy a hacer el proyecto con él, yo creo que sería bueno. Yo estoy hablando con él, pero yo le he dicho que no voy a cogerlo ya, que voy a hacer con él, pero que lo cojo en septiembre. Si yo no, si lo cojo ahora, bueno. Lo que tiene que hacer es reservarlo. Eso tienes que reservar el proyecto y ya tiene para 2 años para hacerlo, y no. Y de lo quitar, no se mete aquí lo que sea. Pero una vez que llegue el cupo que tengan varias personas, ya no meten más. Ah, pero yo no iba ahí, ¿no? Y no son alumnos de ECOM, que como van a tener un proyecto como el español. Que hay otro, que da la banda, pero es el mismo tipo, que estos no son los que. Son curiosos, te da la banda, saco tú la tablita, después te da el CN2, te dice qué condición está, lo pasa a CN1 y calcula las corrientes, esto no tiene que ser. A ver. Yo lo tienes ya visto, ¿no? Cuando termine de dejar para tener una guía, bueno. ¿Dónde iba? ¿Qué? ¿Marzo 1? ¿Hay un proyecto? No tiene nada que ver. No. Entonces eran. Bien. Este de aquí es uno de los poquitos que hay para que se utilice esta forma, ¿vale? Se ha diseñado una pequeña charca que recoge las aguas de correntía de una cuenca muy pequeña, 0,10 km cuadrados. El objetivo de la charca es que tenga agua durante el verano para que el helicóptero del servicio de incendio pueda recargar tanto el depósito ventral como el Ibalde. Bombi. Bambi. Sería más antiguo a los puntos enunciados. Dicha charca se ha diseñado de tal forma que las aguas de correntía superficial que originan las lluvias de primavera nunca hagan que se derrumbe. Ese lo mire yo y creo que está mal como lo resolvió el chaval, ¿sí? No lo sé, yo lo he visto, pero no lo he visto ahora. La precipitación media desde primavera hasta el final de verano para la zona es de 115 milímetros. Además, se conoce que la evapotranspiración real de la zona desde el inicio de la primavera hasta el fin de la campaña de incendio es de 111 milímetros y que el coeficiente de correntía de la cuenca asciende al 30%. ¿Crees que si la charca tiene una hectárea de superficie y tendrá agua hasta el final de la campaña? Se supone que el fondo es impermeable. Cuidado. ¿Eh? Que no pierde agua. No pierde agua por abajo, pero por arriba sí, poco tiene. Pero también tiene que decir la forma que tiene la laguna esa, ¿no? Pero es plana, así, para vertical. A ver, aquí han dicho que la superficie de la charca son 10.000 metros cuadrados. ¿Dónde está eso? Una hectárea de superficie, 10.000 metros cuadrados. Y la superficie de la cuenca son 100.000 metros cuadrados, 0,1 kilómetros cuadrados, eso es lo más. La precipitación media son 115 milímetros, eso estaba por aquí. La evapotranspiración real de la zona son 111. Y el coeficiente de correntía es del 30%. Bien, coeficiente de correntía. Correntía partido por precipitación. ¿Vale? La precipitación te dice que la media desde primavera hasta el final de verano, o sea, la media de la zona del año en la cual yo estoy interesado en que la charca funcione para que el costo se llene, es de 115. Pues claro, pues multiplicando y la correntía cuánto vale. 34,5. Eso parece que está bien, ¿eh? Volumen de escorrentía de la charca. Pues si se la escorrentía y se la superficie, ¿no? Volumen es escorrentía por superficie. Escorrentía. Le he sacado de esta formulita, de esto, ¿no? Le he sacado son 34,5 milímetros, o sea, litro metro cuadrado. Para la superficie, que son 10.000 metros cuadrados, 345 mililitros. O sea, 345 metros cúbicos. O sea, ese es el volumen de escorrentía. Y dice que esta charca está diseñada para recoger el agua de escorrentía. De toda la cuenca. De toda la cuenca. Y como la más impermeable, todo lo que viene se recoge ahí. Y el suelo no lo chupa, déjalo ahí para cuando no falta para el helicóptero. ¿Vale? Volumen de escorrentía de la cuenca. El volumen de la gente. Creo que no había profundidad suficiente para que el helicóptero pudiera coger algo. Creo. Lo último que ha hecho es calcular el volumen de correntía con la superficie de la cuenca, de la charca. Y aquí calcularlo con la superficie de la cuenca. Vamos, esto que hace aquí es idiota. Eso no tiene que ver si el agua que cae en la charca ya no se infiltra nada, todo se recoge en la charca, ¿no? No tiene sentido calcular las correntías de la charca. No, no. La charca no te puede calcular, ¿no? Por eso. La superficie de la cuenca. La charca no tiene correntía, la charca está agua aquí. Entonces, ¿la lluvia qué va a hacer? Inglaterra. Sí, ok. Pero con la universidad. Algo diferente. ¿Tú ya tienes algo guardado ahí o qué? ¿Pero para el tema forestal o...? No, para lo que sea. Estamos cambiando ahí. ¿Ah, sí? Esto es fácil, sí. Esto es fácil. La primera. Y está la fumada. Vale, vale. ¿Y habla inglés ya o qué? No, hombre, no es de inglés. Y el israelí no me lo esperaba, ¿eh? Que iba a inglés. No, no, pero que hoy en día ya los vídeos pues no están todos en inglés. Que aprende inglés. Uy, si no enteramos de eso. Joder, ¿cómo es posible? Con el no sé lo que está diciendo. Todo mal. Ok, no sé qué. Calcula el volumen de corrompida de la charca. Una charca no tiene corrompida. Tiene que calcular el volumen de corrompida de la cuenca. Y ahí es lo que recoge la charca. Esto para 10 charcas podemos llenar con esa. De la superficie de la cuenca le tiene que quitar la superficie de la charca. Yo calculo la correntía que va a tener. Luego, pues compara el volumen de la charca con la correntía que tiene. Sí, pero es lo que dice que aquí el volumen de correntía de la cuenca le tiene que quitar de la charca. Algo que es una hectárea importante. Ah, vale, vale, vale, que tenga espacio, si tiene espacio, incluido el volumen de la charca. Tú tienes que calcular cuánto tiene la charca, ¿no? ¿Cuánto sí. Bueno. A ver, yo estoy calculando el volumen de escorrentía de la cuenca. Que por cierto, ese volumen de escorrentía de la cuenca se vierte en la charca. Tú dices si va a entrar. Y el volumen de escorrentía, exactamente, es la escorrentía por la superficie. Pero que la superficie de la charca, de la cuenca, sería la de la cuenca menos la charca. Y ahora le tiene que sumar que el agua que cae en la charca, toda la lluvia se queda ahí, nada se infiltra. Sí, claro, eso se tiene en cuenta. Pero que aquí, aquí, volumen de correntía de la cuenca es esto por la correntía por la superficie. Pero claro, la superficie realmente no sería la de la cuenca, es la de la cuenca menos de la charca. Ah, pues la charca está incluida. Está incluida y está cogiendo eso, no produce correntía, lo hace recogerlo. Pues quita eso. Esto de aquí, pasa que yo pongo mucho error, debería ser. Debería ser. Pero eso dice en función que está incluida en la charca dentro de. Ah, bueno, espera. No, está fuera. Claro, dice. De la cuenca. Estoy diciendo una pequeña charca que recoge las aguas de escorrentía, el mismo la recoge. Claro, sí, la recoge. Está aquí, está la cuenca y la recoge aquí. Claro, y esto está aparte. No te dice nada. Yo creo que ahora. Es lo más lógico de este. No veo mentira. O 100.000 menos 10.000, ¿no? Si la charca está dentro. Claro, ya eso es mucho, mucho pensado. No te dice nada. Bueno, está anexa, ¿sabes? Está en la sección de cierre. ¿Vale? La sección de cierre de una cuenta es cuando va a todos lados. Entonces aquí, hasta aquí es el área que yo te he dado. Y esta la charca, o bien te dice, no, considera que está dentro, pero que esto 0,1 ahí ya descontando la charca. Lo mismo, ¿no? Bien. La cosa es que calcula el volumen de escorrentía de la cuenca, ¿vale? Este volumen de escorrentía, ¿dónde va a parar? Este volumen de escorrentía va a parar. Te dice que la evotranspiración son cuántos, 111 mililitros. La evotranspiración se debe a qué. Eso es al sol. y a la planta, a lo que el sol pega, el sol pega en la superficie de agua, de la laguna, o sea, el agua se evapora y también las hojas que van transpirando. Todo esto, ¿vale? Entonces, pero la chaca no es planta. Pero si hay, raíz, si hay evaporación. ¿Qué evotranspiración? Claro, si te dice evotranspiración, porque está contando con plantas, si no te dice evaporación sola. O transpiración sola. Evotranspiración significa todo lo que sube para arriba, todo el agua que sube para arriba, ¿vale? Por los motivos que sea, ya sea por evaporación, que es acción del sol, o por la transpiración. ¿Entiendes? Si te dijese, se desprende la evaporación. Si me dijese que se desprecia la evaporación y la transpiración son 111 y te dijese que la charca está aquí en medio, entonces sí tienes que tener en cuenta que aquí evaporación y transpiración y aquí lo contrario. ¿Entiendes lo que digo? A ver, comida. Si te dice evotranspiración, esto. Todo el agua que sube hacia arriba, una vez que se ha pasado en la superficie. Ya sea por evaporación del sol o por transpiración del sol. ¿Cuántos son? 111 mililitros, ¿no? ¿Y por qué multiplica ahora? Por la superficie de la cuenca. Por la superficie de la charca. Ah, porque dice la charca pierde 111 mililitros. No sé. Los 111 por 10.000. ¿Pero por qué? Si te dicen que la charca ya está incluida en toda la superficie de charca, ¿no? Y si la charca evapora, no, esta se evapora. En un metro cuadrado se evapora 111. Ah, dice en un metro cuadrado. Milímetros. 111 litros por metro cuadrado. Y por 10.000 metros cuadrados, ya damos todos los litros. ¿Sabes? La dividida aquí entre 1.000 pasa a ser los metros cúbicos. No, pero. A ver. Tampoco son, ¿no? He sacado que son el volumen de frontera 3.450 metros cúbicos. Estos son el volumen de frontera de aquí, en la cuenca. Y esto se deposita en la charca. ¿Vale? Ahora, está pegando el sol y se está evaporando el agua de la charca. Y también está transpirando las hojas. Pero tío, lo que te interesa es la pérdida que tenga la charca. La charca, ¿cuánto está perdiendo por evotranspiración? Aunque en el caso de la charca es transpiración. ¿Cuánto sería? Por 111 milímetros y multiplica por su superficie. A ti te interesa lo que pierde por evaporación en la charca. Por eso multiplica por la superficie de la charca. Ahí durante todo el verano una charca llena de agua, eso se está evaporando. Las plantas que están ahora también, pero a mí se van igual. ¿Vale? Por eso multiplica por la superficie de la charca, no de la cuenca. Me sale 1110. Pues si recoge un volumen total de 3.450 metros cúbicos, ¿no? ¿No? Y durante todo el verano, por el solano, se está evaporando 1110, ¿cuánto quedará al final? 2.340. Y ahora te dice que cada helicóptero da unos. Bueno, por cierto, ¿quién te dice algo de la profundidad? Mínima que tiene que tener para que el helicóptero pueda coger agua. ¿Tendrá agua hasta el final de la campaña? Pues sí, tendrá agua. ¿Cuándo no quedaría agua? Porque esta cifra, esta cuenta está de cero negativa. Claro. Significa que le pega el sol tan fuerte, ¿vale? Y hay tan poquita que todo el verano va evaporando, se queda seca. ¿Vale? Aquí, podría conectar así. Si diera menos igual que cero, entonces la respuesta sería no. Dice si queda agua al final. Después te dice. Después te dice que aquí, si un helicóptero medio carga 1500 litros, ¿tiene agua suficiente la charca para hacer una recarga? Una ¿cómo? ¿Cuánto es la recarga? Tiene agua suficiente la charca para hacer una recarga, como una recarga. Porque cojaban el helicóptero, ¿no? No coge un helicóptero se puede coger, ¿qué 1500 litros con charca? 1500, le di cuánto tenía, cuánto salió, 2300 y pico, ¿no? No, 35 metros cúbicos. Ah, ¿y cuánto es lo del helicóptero? 1500 litros. Ah. No, tenés. Pon el helicóptero. Yo creo que preguntará cuántas cargas, ¿no? Yo creo que es lo lógico. Claro, lógico, pregunte, ¿un helicóptero Si un helicóptero con medio carga 1500 litros, ¿tendrá agua suficiente al sacar pociones de carga? No, lo mismo que te has preguntado así literalmente, pero parece absurdo. Pues si le sobran 2340 metros cúbicos, o sea, 234.000 litros, si un helicóptero son carga 1500 litros, a una regla de 3, ¿te sale cuánto el helicóptero? Pues 1560 veces, por ejemplo. ¿Te has comido el cuadro? ¿Eh? ¿Te has comido el cuadro? Y ahora te dice, ¿podrá ver un helicóptero con bombín, o con Bambi, Al final de la campaña, si al menos necesita 2 metros de profundidad, supone la charca cuadrada. Ahora sí. Si supone que la charca es cuadrada. Bueno, cuadrada. Y no puede entrar. ¿Eh? El cuadrado no pueden entrar. No tiene que ver. Si entra así. No, si es el avión, ¿entes? No, pero un helicóptero. Un helicóptero con Bambi. O uno con Bambi. No, es que yo creía que era que lo chupaba así con un tubo, ¿no? También, y luego con el agua de las piscinas y eso. Pero con un Bambi también. Pero la cogerán de otra forma, no así corriendo, ¿no? No, eso es un avión. Pero el helicóptero se queda parado en el aire. Claro, se baja y sube. Como un balde, un cubo que tiene, baja, lo llena y sube. Una tela. Y el niño ahí, ella niña en la piscina. No, pues claro. El incendio se queda enganchado el balde y eso. ¿Quién? Un retén o algo de eso. Ah. Después se cayó de una altura, yo qué sé. Pues bien. Y después puede ser el flash esto de la tu paga, sí. Imagínate. Bueno, dice que necesita por lo menos 2 metros de profundidad, ¿no? Bueno, entonces, si la charca tiene 10.000 metros cuadrados y se le exige que tenga 2 metros de profundidad, son 20.000 metros cúbicos de agua las que necesita. No hay tanto. Y nuestra charca tiene 345, pues no es operable para el Bambi. Y este es el camino. Aquí siguen gasto. No me acuerdo meter unos peces, ¿verdad? Pues por ejemplo, prácticamente. ¿Cómo se dice?